Querido, escucha. Este es el asesino de los dos adolescentes que murieron la pasada Navidad en el lago Herman y de la chica del 4 de julio, cerca del campo de golf en Vallejo. Para probar que los maté, comentaré algunos hechos que solo yo y la policía conocemos. Eso, y también la investigación que se hizo para realizar la más reciente adaptación al cine de los crímenes que cometí. Debo aclarar que esta, dirigida por un tal David Fincher, es la mejor adaptada. Se nota que es el trabajo de una persona muy madura y preparada, ya que inclusive las personas que interpretaron a los encargados del caso, o periodistas, se ven muy en sus personajes. Especialmente ese tal Jake, que ya no se anda con joterías, y el Mark Ruffalo, que ahora sí, parece actuar en serio. Mención especial para Robert Downey Jr., quien se ve como un reportero atacado por la vida. Hasta parece que se le arruinó la vida o acaba de salir de la cárcel. Si no quieren que continúe mi ola de asesinatos, más les vale ir a ver esta película. Si no, me encargaré de sabotear las salas de cine de otras películas donde se proyectan engendros verdes, piratas amanerados o trepamuros desenmascarados. Se arrepentirán cada que se bote o se queme la cinta, o que el audio se escuche entrecortado y también una palmada a la radio AM del proyeccionista, ya que seré yo el que los esté saboteando. Yeah.